Alberto Donadío. Alberto, un abrazo y gracias por atendernos. Gracias, Julián, a usted, a los oyentes, a Nocturna RCN por la invitación tan grata y tan reiterada, y mi amistad para usted y para todos los oyentes.

Thank you.

Thank you. 6.9, Cali 98.9. Los originales con Nicolás Samper, Daniela Pinto, Orlando Rivera, Carl Toller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Thank you.